Seguimos con el programa, amigos. Entramos a la última parte del programa Opinión. Tenemos en la línea al catedrático de la Universidad de Lima y consultor de negocios, el señor Javier Zúñiga. Señor Javier Zúñiga, muy buenas tardes. Aló, señor Javier Zúñiga, buenas tardes. Parece que tenemos un pequeño problema en la conexión. Estábamos hablando un poco de las noticias que se estaban tratando en los principales medios, pero la principal noticia ha sido justamente la 40ª reunión asamblea de la OEA que se está realizando justamente ahora en el Museo de la Nación y en la cual se están tratando temas importantes de la política regional en Latinoamérica, pero básicamente se ha resaltado con el lema paz, seguridad y competencia, se ha querido resaltar el pare de la carrera armamentista que se viene, que se ha estado realizando en estos últimos tiempos debido a los distintos conflictos limítrofes y de índole político en los países de la región. En estos momentos se están discutiendo cosas importantes de esa agenda política y esperamos que, como lo habíamos mencionado anteriormente, llegue a buen puerto y que los países coincidan en que invertir en armas no trae beneficios, crea enemistades y, por el contrario, empobrece a la gente más desfavorecida de la región, debido a que el dinero que debía haber sido invertido en servicios básicos de salud, educación y agua potable son malgastados en armamento que generalmente llegan a ser abandonados y quedan en desuso. Ahora sí estamos en la línea con el catedrático de la Universidad de Lima y consultor de negocios, el señor Javier Zúñiga. Señor Javier Zúñiga, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Justamente de lo que estábamos hablando de la 40ª asamblea de la OEA que se está desarrollando este año en nuestro país, yo quería preguntarle cuál es su impresión y qué beneficios va a traer a nuestro país. Bueno, el objeto primordial, y es un pedido que está haciendo el presidente de la República, es la reducción de los gastos en activos militares. No, los beneficios económicos son realmente importantes porque es pues dejar de gastar esos recursos para adquisición de armamentos que podrían ir directamente a ser gastados en programas de inclusión social. Entonces, desde el punto de vista del Perú, juega un papel trascendente porque se abre la posibilidad de correr más rápido hacia el proceso de reducción de la pobreza, que oscila en alrededor 34-35%, y llegar a cumplir las metas que busca el presente gobierno de llegar a niveles al final del gobierno del 30%. Entonces, ¿por qué no pensar en la posibilidad de tener niveles menores de pobreza gracias a la reducción de la compra del armamento? Señor Zúñiga, el Banco Scotiabank ha proyectado un crecimiento de nuestra economía para este año de 8% para el mes pasado, justamente el mes que ha pasado, mayo, y otras instituciones financieras han estimado un crecimiento entre 5% y 6%. ¿Usted cree que podamos pasar esa cifra, que vamos por buen camino, o que eso solamente es parte de unas cifras infladas? Bueno, yo creo que sí vamos por buen camino en relación al tema específico del crecimiento. No me aventuraría a decir que estaríamos en niveles de alrededor del 8%. Yo comparto la opinión de los distintos analistas económicos que formamos parte de la elaboración de la encuesta, ¿no?, del Banco Central de Reserva, en donde hemos casi todos dicho de que el nivel de crecimiento estará entre 5.5 y 6%. No me aventuro a una cifra mayor porque solamente tenemos resultados de 3 meses. Si bien es cierto, son favorables, 3 para enero, 5 para febrero y 8 para marzo, no me atrevo a decir, no, que será pues encima del 5.5 o 6%, porque hay algunos hechos o fenómenos que podrían no causar impacto a la economía peruana, como el fenómeno del Niño, como la crisis de la eurozona, no, que determinaría pues de una o de otra manera que el nivel de crecimiento pudiera verse impactado o afectado. Señor Zúñiga, se vienen más tratados, al parecer más tratados de libre comercio, uno con Corea que ya se está planeando cerrar en agosto, y probablemente con Turquía, que justamente se está, o sea, el embajador de Turquía ha propuesto al gobierno peruano una negociación de tratado de libre comercio. ¿En qué medida esto va a favorecer a los productos peruanos? Bueno, yo creo que después del proceso de globalización no existe otra alternativa que trabajar el comercio exterior peruano a través de tratados de libre comercio. Si es que fuera posible, no, a mí me fascinaría de que el Perú tuviera tratados de libre comercio con todos los países del mundo o con todos los bloques del mundo, para de esa manera poder exportar los productos peruanos sin barreras arancelarias en los países de destino, y de la misma manera poder recibir artículos de cualquier parte del mundo sin aranceles. Lógicamente ese es un sueño, no un sueño que no se podrá hacer inmediatamente y que se irá ir negociando lentamente. Entonces hay tratados de libre comercio con el Canadá, con los Estados Unidos, con Tailandia, con Singapur, con la Comunidad Económica Europea recientemente firmado, no, con México, en aras de formalización con Chile, con la Comunidad Andina lo hay desde hace muchos años, con el Mercosur, pero la idea fundamental a través de la globalización, creo que no hay otra alternativa de tener tratados de libre comercio, que repito, permitirán la salida de nuestros productos de manera más barata y el ingreso también de productos importados también de manera, recepcionados de manera más barata, ¿no? Entonces estamos por buen camino, señor Zúñiga. También le agradezco mucho su intervención, pero lamentablemente el tiempo nos ha jugado mala jugada nuevamente y esperamos contar con usted para otra próxima oportunidad. Amigos, el programa ha finalizado y nos escuchamos el día de mañana aquí en Radio San Borja. Hasta luego.